las noches junto al mar. Contigo se fue toda ilusión, la angustia llenó mi corazón. Escuchar tu voz, nunca podré olvidar nuestras noches junto al llenó mi corazón. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. soy débil y de pronto un nuevo mundo descubrí. Todo fue diferente al contemplar con viva ansiedad de tus ojos el raro mirar. Con tu amor la neblina de mi ayer se disipó. Ya no existen recuerdos que quizás te hicieran dudar. Yo te quiero con loca pasión. Yo no sé si tú puedas sentir esa nueva y tranquila emoción. Yo no sé si querrás compartir ilusión con ilusión. Pero hoy la neblina de tu amor ya me estaré conforme hasta saber que al fin puede ser que me quieras lo mismo que yo. Lo mismo que yo, que me quieras, lo mismo que yo. Cada vez que me voy a enamorar y pienso en ti, se me salen las ganas de llorar que llevo en mí. Y me convenzo cada vez más de que yo nunca te dejé de amar, de que tú mandas en mí como siempre y cada vez más. Cada vez que me voy a enamorar y pienso en ti, la verdad me hace despertar y vuelvo en mí. Y pienso en ti cada vez más y te deseo cada vez más. Y a ti me entrego así completamente cada vez más. Cada vez más de que yo nunca te dejé de amar, de que tú mandas en mí como siempre y cada vez más. Cada vez que me voy a enamorar y pienso en ti, la verdad me hace despertar y vuelvo a vivir. Y pienso en ti cada vez más y te deseo cada vez más. Y a ti me entrego así completamente. Del cielo el sol surgió, cada color brilló, volvió un sueño así al corazón. Después de este día feliz, no sé si otro día vendrá a nuestra mañana tan bello final. Mañana de carnaval canta mi corazón, la alegría volvió. Tan feliz este amor que viví. Mañana, tan bonita mañana, y un día feliz que llegó, un solo ser surgió, en cada cor brilló, volto un sueño então ao coração. Depois deste dia feliz, não sei se outro dia verá em nossa manhã tão bela final. Manhã de carnaval canta meu coração, alegria voltou. Tão feliz amanhã desse amor. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Pienso que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Ojos, verte junto a mí. Piensas que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Tengo miedo perderte, perderte después. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Como entonces y más que entonces te amaré. Sin temores y mis amores te daré. Que me beses muchas veces, solo anhelo. Y tus manos en mis manos, seré feliz. Eres todo, todo el mundo para mí. Ninguna quiero tanto como a ti. Cada día, cada instante, dulcemente te diré: come prima, più di prima, t'amerò. Me beses y muchas veces solo anhelo, y tus manos ser mis manos, seré feliz. Eres todo, todo el mundo para mí, y a ninguna quiero tanto como a ti. Cada día, cada instante, dulcemente te diré: come prima, più di prima. Oh.

dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realice el prodigio de amarte, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón.